Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean todos bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva emisión de su noticiero Cultura al Día. Les habla Cani Castillo. En los controles nos acompaña el señor Kevin Hernández. Como siempre, ya estamos listos y listas para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org. Cuentas en Twitter, @culturaldía y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Honor. Presidente Maduro otorgó orden libertadores post-mortem al mayor general Félix Velázquez. Justicia. Fueron capturados 4 sujetos vinculados al asesinato del primer comandante de la Milicia Nacional Bolivariana. Resultado. Más de 90 toneladas de medicamentos llegan al país producto del convenio con China. Día Nacional del Árbol. Arrancó primer ciclo del Plan de Reforestación 2016. Cultura. En su 10º aniversario, Fundación Villa del Cine inicia este lunes su variada programación. Conversatorio. Hoy se llevará a cabo la Poesía por la Paz en Colombia, en la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Celebración. Mes de la Afro-Venezolanidad cerrará con un conversatorio en la Casa José Martí este martes. Regionales. Literatura. Más de 7.000 títulos presentó la Filben 2016 en Mérida. Inauguración. Abrieron Centro de Estudios Nuestro Americanos Chávez Kirchner en Yaracuy. Cultura al Día. Este lunes 29 de mayo, en el Salón de Honor de la Academia Militar, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, asistió a las exequias del mayor general Félix Velázquez, a quien otorgó la Orden Libertadores en su primera clase. Juro frente a ti, compañero Félix Velázquez, que tu muerte no será en vano y que daré todo lo que tenga de vida porque tu sueño sea el sueño hecho realidad de tus nietos y de tus nietas. Así lo juro, con mi corazón, con mi alma. No tuve duda de que había sido un asesinato a encargo, un sicariato. No tuve duda. Tras presentar sus condolencias a familiares y amigos, además de compañeros, el dignatario venezolano aseguró que se hará justicia y se sancionarán a los responsables de este hecho ocurrido en horas de la mañana del día sábado en Santa Mónica. Con el dolor que llevamos por dentro vamos a hacer justicia, y con la justicia en cada evento de esto hay que reforzar los valores revolucionarios de la patria. Hay quienes quieren entregar la patria al extranjero y nos quieren aplicar la Carta Democrática de la OEA. Por eso hay que fortalecer la moral cada vez más, sobre todo de la juventud militar bolivariana, porque en ustedes descansan los sueños de esperanza y futuro de esta patria. Félix Velázquez se desempeñó como comandante de la Milicia Nacional Bolivariana durante la gestión del presidente Hugo Chávez en el año 2003 y fue jefe de la Casa Militar. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Tras el asesinato del mayor general Félix Antonio Velázquez, cuerpos de investigación criminal capturaron a 4 sujetos vinculados al asesinato del mayor general Félix Antonio Velázquez. El ministro del Poder Popular para las Relaciones de Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, informó que la hipótesis que se maneja o que manejan los cuerpos de seguridad es el sicariato. Trata del oficial adscrito a la División de Patrullaje Motorizado Kedinger's Alberto García Salazar, de 24 años de edad, quien se encuentra también investigado debido a que con su pistola estaba incriminada en el asesinato de un joven de 16 años de edad. También resultó aprehendido Yaemil Jesús Brito, quien también tiene actas procesales por el doble homicidio de escoltas en la avenida O'Higgins, en un hecho registrado el pasado 23 de enero del 2015. Este debido es el sicario. El tercer sujeto está identificado como Santiago José Viera Escobar, elemento que mantenía en su poder el arma de fuego que pertenecía al mayor general Félix Antonio Velázquez. Este sujeto encubría a la responsable de este terrible crimen. El cuarto aprehendido es el supervisor agregado de la policía de Chacao, Edgar Tobar, superior inmediato del funcionario policial, quien facilitó la motocicleta asignada a la policía de Chacao. El ministro González López precisó que los procedimientos recuperaron la moto y el arma de fuego utilizadas para ejecutar este crimen. 12:07 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Gracias a los convenios China-Venezuela y el impulso del motor farmacéutico de la Agenda Económica Bolivariana, este sábado nuestro país recibió un total de 96 toneladas de medicamentos. Los medicamentos que llegaron al país contemplan específicamente 186 mil unidades de fluidos terapéuticos y 11.500 viales de inmunoglobulina G. Este último indispensable para contrarrestar el Zika y Guillain-Barré. Entre los convenios de cooperación que han establecido China y Venezuela se han venido desarrollando aspectos que van desde lo político hasta lo económico. A propósito de celebrarse cada 29 de mayo el Día Nacional del Árbol, el gobierno bolivariano ha puesto en marcha el primer ciclo del Plan de Reforestación 2016. Así lo informó la presidenta de la Misión Árbol, Osely Hernández. Ya la Misión Árbol arrancó un proceso de plantación en 5 áreas de nuestro país, en las cuales vamos a plantar 84 hectáreas para este primer pico de lluvia en cada una de ellas bajo esta modalidad agroforestal. Entonces, es parte de este aprendizaje que hemos venido construyendo además en colectivo, de manera integrada, que nos permite también junto con los guardianes y guardianas de semillas, que fueron además ese motor impulsor de la ley, fueron esos sujetos que dijeron, bueno, aquí hubo un paquete tecnológico que casi extinguió la dieta autóctona, criolla, campesina del venezolano y la venezolana. Asimismo, se potenciará la producción del agua a través de un proceso de forestación y de reforestación de 16 cuencas hidrográficas del país. Son las 12:09 minutos. Cultura. Con el taller de dirección a cargo del reconocido cineasta Román Chalbaud, arrancó este lunes la amplia programación de la Fundación Villa del Cine en celebración de su 10º aniversario, la cual contempla un ciclo de proyecciones, conciertos y talleres para niños y adultos totalmente gratis. La información fue ofrecida por Nelson Lehmann, coordinador de comunicaciones y relaciones institucionales de la Casa, productora y cinematográfica, quien detalló las actividades que se realizarán a lo largo de toda esta semana. Y estamos celebrando nuestro 10º aniversario con unas estadísticas geniales, con más de 85 producciones y coproducciones, con más de 200 premios nacionales e internacionales. Y tenemos este cronograma del 10º aniversario que comienza el lunes 30. Tenemos el conversatorio Una técnica, mil posibilidades. Profesionales del cine, teatro y televisión compartirán las distintas visiones que tienen de la actuación. El martes 31 vamos a tener el set de cine interactivo, eso va a ser a las 11 de la mañana. Y ese mismo día comenzamos el taller infantil que se llama Entre Dedos, en Prevención a la Estancia, a las 2 de la tarde. Ese taller es dirigido a niños con síndrome de Down y todas las técnicas cinematográficas estarán al alcance de las manos de estos pequeños. También tenemos el cine Las Estrellas. La semana aniversaria finalizará el domingo 5 de junio en el Centro de Acción Social por la Música con un concierto en honor a Federico Ruiz. Para mayor información sobre la programación pueden seguir la cuenta en la red social Twitter, que es @villadelcine. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas Haciendo Cultura. La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello será el escenario para el conversatorio Poesía, Proceso de Paz Colombiano, donde abordarán desde la historia y la poesía en conflicto que lleva más de 50 años en la nación colombiana. La actividad estará a cargo de los poetas Fernando Rendón, de Colombia, y los venezolanos Leonardo Ruiz y William Osuna. El conversatorio forma parte de las actividades del convenio que realizará el Ministerio del Poder Popular para la Cultura con el Festival Internacional de Poesía de Medellín. William Osuna, presidente de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. En el día de hoy nos reunimos en la misma Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. En ella vamos a disertar sobre el tema de la poesía en el proceso de paz en Colombia. Están todos invitados para las 4 de la tarde. Esperamos que sea participativo, lleven sus interrogantes, que siempre son más geniales que la de los expositores. Y allí enriqueceríamos este magnífico acto que en el día de hoy vamos a ofrecer desde la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. La cita es para este lunes 30 de mayo a las 4 de la tarde en el Salón Rojo de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. La entrada es libre. 12 minutos. Y para cerrar el mes de la afrovenezolanidad, la Fundación Biblioteca Ayacucho realizará este martes 31 de mayo el conversatorio La presencia afrovenezolana en los movimientos independentistas. Así lo dio a conocer Farinela Porras, ella es jefa de comunicaciones de esta fundación. La invitación es para mañana al público general que asista este martes 31 de mayo a las 10:30 a la Casa José Martí. Partorio la presencia afrovenezolana en los movimientos independentistas. Biblioteca Ayacucho va a cerrar el mes de la afrovenezolanidad en un homenaje a José Leonardo Chirinos, que inició labor insurreccional el 10 de mayo de 1795 contra el poder español. La historiadora Noemí Frías va a ahondar en este tema, además de abordar otros temas sociales que rondaban en el año 1795. La cita para el conversatorio La presencia afrovenezolana en los movimientos independentistas es este martes, en la Casa José Martí, ubicada en el Boulevard Panteón de Caracas, a las 10 de la mañana. Asiste, la entrada es libre. Regionales. Siete mil títulos presentados por 100 sellos editoriales fueron expuestos en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2016, desde el 27 de mayo hasta este domingo pasado. La feria, realizada en los espacios del sistema teleférico Mucumbarí y en la Plaza Heroínas del Estado Mérida, presentó más de 30 expositores de libros y 50 foros, conferencias, conversatorios y eventos culturales. Asimismo, sirvió de plataforma a la presentación de más de 20 obras nacionales y extranjeras de géneros diversos para todos los gustos, sumando así más de 2.000 visitas de escolares de distintos planteles de la capital merideña. 12:14 minutos. Y este sábado 28 de mayo fue inaugurado el primer centro de estudios nuestroamericano Chávez Kirchner en el Museo Carmelo Fernández, ubicado en la ciudad de San Felipe, en el estado de Yaracuy. Esta información fue ofrecida por José Rafael Naranjo, director general del recinto cultural. Se lanzó, se inauguró, se develó la cinta de un espacio muy importante que corresponde al centro de estudios nuestroamericano Chávez Kirchner. Este es un proyecto importantísimo, es el único en el país. Estamos siendo en este momento, bueno, pioneros en este lanzamiento, no solamente por el tema del pensamiento ideológico nuestroamericano y la raigambre y la heredad revolucionaria que entre Chávez y Kirchner, Argentina y Venezuela, lo que es la revolución bolivariana y la revolución peronista, le otorgó la guerra mediática y las diferentes armas tecnológicas que utiliza la canalla mediática, pues, para realizar su ejercicio de colonización cultural permanente. Entonces, uno de los objetivos principales de este Centro de Estudios Nuestroamericano Chávez Kirchner es precisamente poder avanzar. Para esto, el gobernador Julio César León Heredia ha puesto al servicio completamente un salón exclusivo para el desarrollo de esta importante tarea en la batalla de las ideas. Asimismo, Naranjo, el director general de este recinto, aseveró que este es uno de los legados más importantes que dejan dos grandes hombres de nuestro continente y del mundo entero, y servirá para la formación y discusión de ideas en lo político, económico y cultural. Para mayor información, los interesados pueden consultar en las redes sociales escribiendo a Formarnos Venezuela Yaracuy. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bien, queridos amigos y amigas, con esto nosotros llegamos al final de una emisión más de Cultura al Día. Como siempre, les agradecemos que nos hayan acompañado. En la coordinación de información, Sinamay González, y en la coordinación de página web, Luyino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico, el señor Keiduin Hernández. Les acompañó en la narración, Kenny Castillo. Pasen todos buenas tardes, buen provecho. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 18 minutos. Ya yo sé bailar hermosa ya, lo aprendí en casa de Tomás. Ya tú ves con qué facilidad me enseñó y ya lo sé bailar. Ya yo sé bailar hermosa ya, lo aprendí en casa de Tomás. Ya tú ves con qué facilidad me enseñó y ya lo sé bailar. Si tú quieres yo te enseñaré como me enseñó a mi Tomás. Y si tú lo logras aprender, bailarás también el mozancha. Ya yo sé bailar el mozancha, lo aprendí en casa de Tomás. Ya tú ves con qué facilidad me enseñó y ya lo sé bailar. Y 21 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Yo te puedo bajar la luna, yo te puedo bajar una estrella, pero tú y yo sabemos, baby, que nada vas a hacer con ella. Yo podría ser tu príncipe azul, yo podría dar tu cielo azul. Y 23 minutos. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad, @albaciudad. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Red de Intelectuales convocan al Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015, un galardón que reconoce la labor intelectual comprometida con el análisis crítico del mundo contemporáneo. Participan autores con obras publicadas entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2015. Cierre de la convocatoria, 31 de mayo. Consulte las bases. Alba Ciudad 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, en ¿Qué jerga es esta?, presentamos la palabra pabellón y su significado es... Plato típico reconocido como el plato nacional de Venezuela, que forma parte de la gastronomía venezolana. Está compuesto por arroz blanco cocido, carne desmechada, caraotas negras y tajadas de plátano maduro frito. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos Venezuela. Somos cultura. Impulsor de la integración nuestraamericana, encarna el sentir de un pueblo consciente que despierta para construir la patria grande, el libertador del siglo XXI. Hasta la victoria siempre, Comandante Chávez. Una ruta que recorre todo el país, el Tren de la Cultura. Desde las 3 de la tarde, enciende su motor y te lleva por las siguientes estaciones. Lunes, Fundación Museos Nacionales. Martes, Centro Nacional del Libro. Miércoles, Biblioteca Nacional de Venezuela. Y los jueves, Centro Nacional de Danza. Aborda el Tren de la Cultura de lunes a jueves a las 3 de la tarde. Desde la estación Alba Ciudad. Dile no a la ley estafa. Te lo pueden invadir, quitar, si tú te atrasas con una cuota. Aparte de eso, tu apartamento pagas a la banca privada. Entonces te lo pueden invadir, quitar, si tú te atrasas con una cuota. Viviendas hechas para el pueblo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. El presidente Nicolás Maduro, junto al ministro de Energía Eléctrica, Mota Domínguez, declararon sobre la crítica situación del Guri y anunciaron el plan de administración de cargas. Estos planes de administración, ahorro de carga para salvar al Guri en esta etapa que hemos vivido 2 años con la mayor sequía y el mayor calor de 200 años, de 2 siglos, medidos así a nivel nacional e internacional. Y que bueno, hemos ido llevando con un solo objetivo, ¿no? Proteger al pueblo, protegerlo. Yo lo he dicho, ¿no? Hay dos formas duras, una es con un plan de racionamiento duro, y otro es con un aumento duro de tarifa. Y he tratado de evitarlo al máximo. Y bueno, estamos viendo la llegada de la lluvia. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM, a rienda suelta con nuestra música venezolana. Espejos de laguna centinelas de palmeras que se asoman con la luna aquí me quedo contigo aunque me vaya muy lejos. Como tórtola que vuela y deja el nido en el suelo. Se me parte el corazón no ver más tu amanecer. Ni el cimarrón, ni la mata, ni la garza que levanta con el cabresto te dejo amarrado mis amores. Gota a gota que te cuente mis penas el tinajero. Ya tú eres tin mañanero, no me mojará los ruedos ni el humo. Cuando me vaya, te quedarás tan solita como becerro sin madre, como morichal sin agua. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 32 minutos. Estoy sintiendo en mi vida un amor grande, inmenso, amor que yo nunca antes había sentido en mi cuerpo. Tú eres mi forma de vida, mi razón, mi pensamiento. Sin ti yo no tengo nada, contigo todo lo tengo. Tú borraste mis pesares, cosa que no logró el tiempo. Tú le diste a mi canción el tono y el sentimiento. No tiene comparación el sabor que dan tus besos. Y hasta mi cuatro se alegra cuando en mis brazos te tengo. Tenerte cerca cuando de mí tú estás lejos. Quisiera gritarle al mundo lo mucho que yo te quiero. Quiero tenerte conmigo todo el día, cada momento. Tú le quitaste a mi vida lo amargo de otros recuerdos. Tú le pusiste preparo a mi corazón realengo. Ojalá nunca me olvides que me quieras todo el tiempo. Y si es que los muertos quieren, te querré después de muerto. Las 12 y 34 minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Al cabalgar. llanura de mi cariño tú me enseñaste a soñar. Llanura de mi cariño tú me enseñaste a soñar. Con pasaje de esperanza, con pasaje de esperanza y aromas de matranza. Con pasaje de esperanza, con pasaje de esperanza y aromas de matranza. El viento de la sabana va arrullando el medaná. El viento de la sabana va arrullando el medaná. Mientras un tropel de coplas los saluda galpada. Mientras un tropel de coplas, mientras un tropel de coplas los alumbra galpada. Las 12 y 37 minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM... consigues nuestro sabor del Caribe. Ok, espero que la disfruten. Esto es un cha-cha-cha, así que lo pueden bailar si quieren bailarlo, ok, y cantarlo también. Thank you. Willy Román. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 45 minutos. Cuando te miro, el corazón se me acelera y me hace tucu tucu. Necesito un beso tuyo para aliviar mis dolores. Yo, necesito un beso tuyo. Necesito un beso tuyo para aliviar mis dolores. Cuando te miro, el corazón se me acelera y me hace tucu tucu. Esos que no se dan todos los días, de esos que duran mil años para encontrarse y amarse en esta cuando vida. Cuando llega el amor, el alma suelta una sonrisa y nos abraza el tiempo entre besos y caricias. Cuando llega el amor, sentimos una conexión, un sentimiento, una emoción, aumenta el ritmo al corazón y por eso yo necesito un beso tuyo. Necesito un beso tuyo para aliviar mis dolores. Yo, necesito un beso tuyo. Necesito un beso tuyo para aliviar mis dolores. Cuando te miro, el corazón se me acelera. Esos que no se dan todos los días, de esos que duran mil años para encontrarse y amarse en esta vida. Las 12 y 49 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Esto es Un avance informativo de Alba Ciudad, 96.3 FM. A las 12:50 minutos de este mediodía nos conectamos con la señal de Venezolana de Televisión en palabras del mayor general Gustavo González López, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Se cuente con eso y dado las facultades como órgano rector que me da la ley orgánica del servicio de policía, esta mañana, muy temprano, fundamentado en los artículos 18 y 75, se procedió a la intervención de la Policía Municipal de Chacao. La Policía Municipal de Chacao tiene, a partir de esta mañana, un nuevo director, un nuevo subdirector y dos funcionarios más que están en la dirección de esa organización mientras dura la intervención en áreas que competen el parque de armas, la sala de evidencias, la misma unidad de patrullaje motorizado. Estamos encontrando evidencias de verdaderamente reveladoras de las conexiones de organizaciones criminales, policiales con bandas que se dan en su debida oportunidad informadas a la opinión pública. La policía continúa operando, ¿verdad? Normalmente su trabajo operacional no ha sido descuidado ni desmantelado. El nuevo comandante está al mando, está diseñando el sistema de patrullaje y operación y, ¿verdad?, sigue operando. Hemos encontrado evidencias de verdad comprometedoras de que esa policía tiene relaciones con los hechos que se vienen investigando, en los supuestos que están en ese artículo que le comenté, el 75, donde en forma masiva, por ese evento, el de ayer, y otros que están en parte de la investigación criminal, que lo daremos en su debida oportunidad. También quisiera comentar que lo más reciente de la investigación, el policía de Chacao, señor García Salazar, si más no recuerdo, el oficial de la brigada motorizada, simuló, al mismo tiempo que cometió el delito, se presentó en su comando a horas, aún, pienso yo, todavía estaba caliente la sangre del general bolivariano sicariado, se presentó en su comando informando a sus superiores que había sido objeto de un atraco en un área por cuatro personas y le habían quitado su arma. Dos horas después se presentó en una delegación del 6CPC informando que había sido objeto de un robo. O sea, lo podemos ver que es una estructura dirigida de amplio conocimiento peculiar de actuación paramilitar. Allá recuperamos las mismas vestimentas que cargaba al momento de cometer el delito y las investigaciones van encaminadas en forma correcta, en forma científica, con evidencias que prueban la participación plena de estos individuos, que hasta el momento hay cuatro, pero que la inteligencia tecnológica está abriendo el campo y está incluyendo más personas para esto. Hasta el momento es la información que le quiero compartir con ustedes. Seguiremos aplicando todos nuestros conocimientos. No pararán nuestro deseo de tener un territorio de paz en estos momentos cuando el país requiere momentos de mucha tranquilidad. Muchas gracias por su atención y buenas tardes a todos. Bueno, tengan ustedes las palabras. Eran palabras del ministro González López con relación a la intervención de la policía de Chacao. Regresamos entonces con nuestra programación regular. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad, 96.3 FM. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero.

que me ha dado tanto. La América toda sintió su regazo y con la esperanza de un sueño cercano, hasta en las tinieblas se hizo luz su canto. Gracias a Mercedes se escucha un charango y una cueca altiva contra el gorilato. Cerraron sus ojos, cesaron sus pasos, pero nunca, nunca callará tu canto. Que vivan los estudiantes porque le meten el pecho cuando le dicen harina, sabiendo bien que es afrecho, y no se hacen sordos mudos cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Que viva Mercedes Sosa porque su canto es ternura y su guitarra fragancia que a las conciencias perfuma. No te truncaron tu voz represión ni dictaduras. Que viva Mercedes Sosa, Dios te guarde en las alturas. Se nos fue Mercedes Sosa, pero no su pensamiento, su canción ni su esperanza, porque su obra está viviendo, regando con sus cenizas la conciencia del obrero, la flor de los estudiantes y el corazón de los pueblos. Se nos fue Mercedes Sosa, pero seguirá viviendo como la espina en la rosa que va cuidando los pétalos del ladrar de la jauría que violenta como cerdos a los pueblos oprimidos que luchan por sus derechos. Mercedes no callará, porque aunque se haya marchado, su canto quedó en el pueblo y en el pueblo está sembrado como lirio en la llanura cuando llega el mes de mayo. Gracias a Mercedes Sosa por habernos dado tanto. Gracias a Mercedes Sosa. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. Cultural. Cultural. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.